la emisora que nos alegramos que sea cada vez más larga. Gracias, Precio. Esperamos la retribución. Y estamos con el tema, ahora sí en serio, de la marcha del 27 de agosto del PIT-CNT, una marcha que viene trayendo muchos comentarios. Sí, una marcha que viene trayendo muchos comentarios, pero como es una marcha del PIT-CNT, la tenemos que anunciar, nuestro sindicato está afiliado al PIT-CNT, corresponde. La marcha viene con los tres puntos, que son ley de impunidad, el primero, el segundo, contra las políticas neoliberales para no volver a la década de la miseria, y el tercero del programa del pueblo y para el pueblo. La marcha ya empezó y van a llegar los compañeros el 27 de agosto aquí a Montevideo, y si no me equivoco va a estar la marcha desde la Intendencia a la Plaza Libertad. Los compañeros, si me ayudan, no saben más. Muy bien, dentro de esa marcha del 27 de agosto nosotros tenemos una consulta para ver si vamos a adherir con paro, sin paro. Todavía no se ha resuelto porque el lunes se va a seguir contando. Carla. Sí, en realidad el paro del PIT-CNT es de 10 a 14. Claro, si para 24 horas. En ese sentido fue la consulta de las escuelas. Si se hace paro de 24 horas o adherimos pero sin parar como en otras ocasiones. Nosotros ya hemos dado como un pantallazo a la gente que mandó. Mayoritariamente la consulta sale como adherir sin paro por el momento. Hasta el lunes vamos a recibir, ayer por el paro de Omnius no se cerró por eso, porque de repente habían compañeros que no pudieron llegar la consulta, y bueno, esperamos hasta el lunes. Con respecto a eso, yo quiero decir también que me informa la secretaria general de AFUPRIN, Grisel Garré, que los funcionarios no docentes van a parar 24 horas ese día. Por lo tanto, todos los compañeros afiliados a Demo Montevideo que van a hacer el paro tienen todo el total derecho a hacerlo. Decimos porque pueden suscitarse alguna presión por parte de las direcciones, porque hace mucho que AFUPRIN no adhería a un paro parcial con un paro de 24 horas. Entonces, el total apoyo, por supuesto, del sindicato para que los compañeros paren con tranquilidad. Relacionado con eso, sí, Daniel. Yo quería hacer... Algunos compañeros preguntaban, porque ¿cómo fue la consulta de las escuelas? Los compañeros están acostumbrados a que todas las consultas vayan fundamentadas por parte de las agrupaciones, etcétera, etcétera. La consulta esta salió unánimemente el enviarla desde el secretariado de Montevideo, todas las agrupaciones acompañaron la propuesta, entonces por eso fue como firmada por el secretariado y con la plataforma del PIT-CNT fue lo acordado con adhesión o no adhesión. Una aclaración a los compañeros que preguntaban por qué, como que si no había llegado a las fundamentaciones a las diferentes mociones. Relacionado con las movilizaciones de los trabajadores, tenemos que recordar nosotros, hoy acá es muy importante, una gran movilización popular, la del 24 de agosto de 1994, que tiene que ver con los hechos del filtro, hace 15 años y 15 años de impunidad. Que varios de nosotros tuvimos, ¿verdad? Varios de nosotros estuvimos. Entonces a mí brevemente me gustaría recordarlo no desde nada técnico, sino desde lo vivencial. Para nosotros los que estuvimos allí fue un hito, fue una marca que nos quedó. Sentimos que era justo seguir peleando para que no se diera la extradición de los vascos, porque nuestro país tenía una clara historia con respecto y posición con respecto a extraditar ciudadanos de otros países. Y así se congregó el pueblo, nos congregamos los maestros, hicimos paro por esto. Sabemos que uno de los vascos ahora escribió un libro, y una de las cosas que decían, le preguntaban por qué le parece que se dio esa movilización tan impresionante, y él decía, bueno, se dio por la larga tradición de soberanía que había en nuestro país. Fue una noche realmente que yo, cuando la recuerdo, siento el ambiente pesado que había en esas últimas horas. Ya te veías venir que iba a haber algo algo grave. Y bueno, nos corrieron los caballos, nosotros por suerte pudimos disparar, yo no me lo lié, pero hubo otros compañeros que sí, y sabemos que hubo compañeros muertos, que aún hoy no se sabe. El problema en el caso todavía de los centauros es la parte de arriba del centauro, ¿no? El que va arriba. El que va arriba, exactamente. El que va abajo está bien entrenado. Está bien entrenado. También se pega pobre. Pero mire este pobre caballo. Bueno, no debemos recordar que en 1994... No olvidar lo que no piensan los muchachos. 1994, gobierno de Luis Alberto Lacalle y Gianola, el ministro del Interior, y hay que recordarlo. Y bueno, disparamos como pudimos. Yo reivindico. De manera que se corrió. Bueno, en realidad corrimos. Lo que disparaban eran los muchachos arriba del caballo. Reivindico la lucha que dio el pueblo allí en el filtro y le mando desde acá un saludo a mi amiga, hermana de la vida, Graciela Gerigoni, que en un momento nos perdimos y como rato largo, horas después, nos encontramos en el ómnibus y ya subió una parada después que yo. Y no podíamos creer que nos habíamos encontrado en ese ómnibus cuando nos íbamos, y la gente nos miraba porque nos abrazamos y llorábamos en el ómnibus, porque realmente, afectivamente fue muy fuerte, porque uno no esperaba que en democracia se fuera a dar lo que se dio. Bien, en mi caso que sigo perdido, quiero, con el permiso de los compañeros, reivindicar a aquel secretariado de ADEMU, que ni me acuerdo quiénes lo integraban ni qué mayoría tenía qué agrupación, pero que en una madrugada, in extremis, resolvió un paro, que después fue criticado por mucha gente, yo lo sigo reivindicando. Y sigo reivindicando lo que se hizo en el filtro, esa vigilia, cuando mucha gente en tiempos electorales trata de poner un manto de olvido, no es el caso de ninguno de nosotros de esta mesa, pero reivindico aquella resolución del secretario ejecutivo que votó un paro en una madrugada y que me pareció, hasta el día de hoy, me parece muy adecuada. Todavía conservo los volantes de ADEMU explicando por qué se paraba. Y bueno, yo los convoco a los compañeros a las 18 horas, del obelisco al filtro, nuevamente marcha este 24 de agosto, como todos los años, después de ese día, para que caiga la impunidad, porque aún hoy no se sabe quién asesinó a Morroya. Nos escribe una compañera, le pedimos que firmen los mensajes porque el celular este no retiene quién es. Dice, para mí nostalgia es que los maestros ganaban, lo que los maestros ganaban en los 50 o 60. Jaja. Saludos. Igual que un diputado ganaban, como 200 mil pesos ganó un diputado, ahora un senador. Creo que los diputados 170 y un senador un poco más. Pues son menos por partido. Dice, saludos y recuerden el filtro, bueno, cumplimos. Acá hay otro mensaje, dice Norma, auxiliar de la Escuela 184, es la mamá de Morroni. Así que Norma, la auxiliar de la Escuela 184 es la mamá de Morroni, que tiene una postura ante la vida espectacular, siempre está en las marchas. Y en realidad lo que ella está pidiendo es conocer quién fue el asesino de su hijo. El que disparó y los que lo mandaron, ¿verdad? Todo eso. Bueno, Fefe, un pequeño separador y volvemos con otro tema. Voz de los delfines, volvemos, parte final de Arcilla, tenemos un montón de temas. Diana era la que firmaba el mensaje anterior, saludo para ella, y nos escribe Jenny agradeciendo el saludo a la madre que le dan de alta. Estamos todos muy contentos cuando la gente se recupera. Profesor de Educación Física, temita. Sí, se hizo una reunión muy importante el otro día en la casa del maestro de todos los profesores de... Convocada por ADEMU Montevideo. Convocada por ADEMU Montevideo, de todos los profesores. Básicamente allí se acordaron dos cosas, una plataforma o por lo menos empezar a discutir en base a cuatro puntos, dos de ellos temas salariales, un tercer tema de jubilación, porque algunos compañeros no cobran una compensación que deberían cobrar por trabajar en especial, uno después el tema de jubilaciones, el tema de las compensaciones que tenemos los maestros, que yo... quieren tener las mismas compensaciones. Aclaremos que compensación que nosotros cobramos especial por cantidad de horas, no por el trabajo en especial. Sí. Y la otro planteo también que se recogió, que recogimos los compañeros secretarios que estuvimos allí, es el tema de un llamado que hay en la NEP para, en vez de ocupar cargos de profesor de educación física, animadores. Son algunos de los temas que nosotros vamos a estar planteando en el próximo secretariado, y también acordamos una próxima fecha de reunión para el jueves 3 de septiembre. 3 de septiembre, 19 horas. 19 horas en la Casa del Maestro, así que extendemos esta invitación a todos los profesores de educación física. Una reunión muy importante, había como 30, 35 compañeros, y bueno, la idea es que se sigan sumando los compañeros, así que... No teníamos dónde ponerlo, lo teníamos que poner en el cuarto. Los profesores de educación física están todos afiliados a EMU Montevideo, y claro... Es nuevo que primaria tenga a los profesores de educación física. Por ejemplo, no hay carrera funcional para los profesores de educación física. Son todos temas que desde el sindicato tenemos que ir como organizándolos, tratándolos y llevar propuestas concretas a las autoridades para que esto se vaya agilizando. Así que ya saben, el jueves 3 a las 19 horas, todos los profesores de educación física afiliados a EMU Montevideo, que vayan, así que vamos a entrar específicamente a ese tema. Y el que no sea afiliado, que se afilie. Que se afilie. Alice López nos manda a través del Facebook, dice: arriba Arcilla, saludan a los maestros de La Bollada, che, que los escuchamos siempre, es verdad. Vamos arriba. Alicia, Flor de Maestra, Candombera, una compañera de Fierro, saluda a toda La Bollada. Yo tengo la mitad de la escuela que una comparsa entera, sí. Tenemos banderas, tenemos tambores. Estamos mucho con el tema de arte, sí, la verdad que es una escuela que se ha dedicado al arte. Gente, salas docentes. Sí, salas docentes, recalcar que está vigente la moción, la resolución de la consulta a escuelas de EDEM Montevideo de no asistir los días sábados. Ayer se consultó en el secretariado de la FUN si se había enviado la carta de las consultas del Consejo de Educación Primaria. Se respondió que sí, que se suponía que sí, que se iba a averiguar. Es un tema que nosotros seguimos pendientes, estamos atrás de él y vamos a seguir realizando planteos en donde corresponda. Ahora es la FUN la que tiene esta determinación. Ahora no es solo a EMU Montevideo. Claro, no se concurre a las salas de todo el país. No. La resolución de EMU Montevideo no concurrir a las salas los días sábados. Bien. Lo que plantea la Federación Uruguaya de Magisterio es que las salas vuelvan a los días viernes. Es un detalle bastante importante. Bien, nos pregunta Alicia a través del Facebook si sabemos algo del cobro de la platita de la selección. Sí, se hizo el trámite que les van a pagar en estos días. Alicia, estás enterada, espero que te mandes algo. Jefe, mandanos una colita, un tema, y seguimos con los últimos 10 minutos de Arcilla. Tema de los estómagos, torturador, recomendamos escucharlo entero, hoy no podemos por tema de tiempo. Pero excelente tema de aquella época de los estómagos, cuando se pensaba que solamente desde el canto popular había fuerza y ideología, en el rock también. Qué bueno el documental este está saliendo por chisma aparte, ¿no? Por el Canal 5 sobre la música popular uruguaya. Excelente, dos por semana. En general, una programación que está levantando. A mí me encanta Alterados por Ti también. Alterados por Ti. De sí. Paesa me gusta mucho. Un saludo y Marnich. Bien, recurso contra la Ley General de Educación 18.437. Prohibido pensar también. Prohibido pensarlo bien, pero está bueno. Fácil, dale. Volvamos al programa, este programa ha desbarrancado. Recurso contra la Ley General de Educación 18.437. Habíamos adelantado que hay en Montevideo va a iniciar este recurso, que en realidad es un recurso que se introduce en forma personal, ¿verdad? Pero, claro, tiene toda la fuerza que el sindicato lo promueva y financie también, porque estas cosas tienen un costo. Nosotros vamos a estar comunicando a todas las escuelas la forma en la que los maestros pueden ir a firmar el recurso y los días. Está pensado que hayan unos cuantos días y unos horarios como bastante largos para que los maestros puedan ir a firmar. Sí, hay que estar atentos porque hay una documentación mínima que es, explicamos un poco quizás el proceso. Tiene que haber un escribano que certifique la firma, entonces uno tiene que ir a probar su identidad con el documento, la cédula, tiene que llevar su recibo de sueldo. Bueno, nosotros vamos a elaborar un instructivo bien claro que llegue a las escuelas. También estamos esperando un documento que se comprometió a elaborar el doctor Casinel de Muñoz para aclarar aún más el documento que ya presentaron y que nosotros publicáramos como sindicato, pero bueno, el sindicato ya resolvió a través de la consulta a escuela el presentar el recurso. Y recordar que este recurso, ¿qué significa que sea individual? Significa que si la Suprema Corte de Justicia avala que la ley es inconstitucional, entonces esa ley cae para la persona que presenta el recurso. Pero si muchas personas presentamos el recurso, evidentemente la ley se pone en duda. Es lo mismo que pasó con el tema del IRPF para los jubilados. Claro, en realidad cuando hay leyes que son generales, no, es como ilógico que sean constitucionales para unos personas. Y otros no. Entonces, a partir de esas cosas hay como salidas políticas, ¿verdad? Nosotros somos conscientes que es difícil todo este tema. No somos inocentes cuando planteamos esto. Sabemos que más que un recurso administrativo, jurídico, lo que estamos planteando es una cuestión política. Sabemos que, bueno, que pueden ser caminos muy largos, pero bueno, lo planteamos igual porque creemos en las cosas justas. Exactamente. Bueno, un abrazo a Julio, que desde el teléfono del centenario nos saluda y se realiza con nuestros justos reclamos. Y para Agustín Barrancos, que siempre digo Barrientos, porque hasta Agustín que te dice bien el apellido, que pregunta, ¿qué pasa con las consultas por escuela? Es un tema que viene después, Agustín. Y pregunta, ¿hay que estar afiliado al sindicato para votar o no importa? ¿Cuándo se va a reglamentar? Eso lo pregunta Agustín, se lo contestaremos después. Y tenemos cursos del Cuesta Duarte. Podemos contestar eso ya. ¿Puedo contestarle, Agustín? Dale. Las consultas por escuela son un mecanismo de resolución del sindicato. Claro, está en el estatuto. Están dentro del estatuto. Por lo tanto, quienes intervienen son los afiliados del sindicato, porque yo quiero saber en qué sindicato resuelven los que no están afiliados. Entonces, los que estamos en las escuelas debemos garantizar eso. Claro, pero es correcto cuando Agustín pregunta cuándo se va a reglamentar. No está reglamentado. En realidad hay una reglamentación dentro del estatuto mínima. Y es una cosa natural que la gente que vota el mecanismo de resolución del sindicato tiene que estar afiliada al sindicato. Bien, en el caso de lo que vamos a hacer es con la consulta grabar algunas fichas de afiliación y que los compañeros se afilien. Sí. En el caso de Villa García, lo pongo como ejemplo, cada vez que hay una consulta por escuelas desde hace años, no desde ahora, porque ahora llega lugar para poner nombre, firma y todo lo demás, los compañeros firmaban con nombre tratando de argumentar por qué una posición a otra. Por eso de poner la cruz nomás era lo que era medio raro, ¿verdad? Compañeros, seguimos con otro tema, estábamos con los temas del curso del Instituto Cuesta. Sí, son un montón de avisos nomás los que tenemos. Resaltar que el próximo 28 de agosto, viernes 28, se realiza la segunda jornada del curso introductorio de formación sindical. Es el tema organización a todos los maestros, todos los profesores, a todos aquellos afiliados que pretendan acercarse al sindicato. Está abierto este curso que consta de 6 módulos, son cada 15 días. El próximo es el tema organización y se realiza en Maldonado 1170, la casa del maestro, en el horario de 18:30 a 21:30 horas. Los que estuvieron en el anterior dicen que estuvo muy bueno, ¿no? Que el primero fue comunicación y estuvo sin desperdicio. Muy bueno. También tenemos otro avisito, recordar que el viernes 4 y el sábado 5 de septiembre en Maldonado se realiza el Congreso de Educación por la Paz y Cultura de Paz que organiza el Movimiento Educadores por la Paz. Se realiza el Instituto de Formación Docente de Maldonado, se pretende por lo menos asegurar el alojamiento y alimentación gratuita y la inscripción previa es sin costo, hay direcciones de correo para mandar, buscar información, es cupaz@gmail.com y si no, los compañeros del Movimiento Educadores por la Paz tienen un sitio en la página de EMU y a su vez tienen un blog en donde tienen toda la información. También en Facebook. También en Facebook. Rápidamente, capaz que decir que la mesa de ATD comunica que se cambió la fecha de las jornadas de actualización disciplinar que se van a realizar en el IPES abiertas a los maestros de todas las áreas. Sábado 29 de agosto, 5 y 12 de septiembre, de 8 a 14 horas. Y dice que todavía quedan cupos en matemática, geometría, en ciencias sociales, geografía, y en lengua, lengua escrita, educación artística, música, ciencias naturales, biología. Al inscribirse, cada maestro debe optar por una de las disciplinas por ser simultáneas. Les doy, bueno, la dirección del IPES, asilo 3255, y el teléfono 481-2220. Sigue abierto también el concurso anual de pedagogía hasta el 30 de septiembre. Hay plazo, para presentar. El tema de este año es la figura del maestro Sabas Ola y Sola. Hasta el 30 de septiembre hay plazo para presentarse a este concurso. Bueno, Daniel, rápidamente, último tema, bien cortito, evaluación en línea de los aprendizajes de los alumnos de segundo año. Oh, bien cortito. Creo que es un tema que es como para darle una patadita y desarrollar un poco la semana que viene. Pero... Sí, varios compañeros llamaban el otro día al sindicato preguntando qué era esto de la evaluación en línea de los aprendizajes de los alumnos de segundo año, con todo ese título. Hay en la página del CEIT un documento para los maestros. Básicamente les contamos que oficialmente el documento, ¿no? Después tendrán las valoraciones. La idea es que los alumnos de segundo año se realice una prueba que estará con el, para eso tienen que realizarse la prueba, ordenaba así. Muy bien, ordenada. Nos llega un aviso a través del teléfono, grupo Cuenta Conmigo, homenaje a Mario Benedetti, jueves 27 a la 20, en la Escuela Experimental de Malvinas, entrada libre, Michigan y de Crowley, ahí esperamos a todo el mundo. Bien, esta prueba para los alumnos de segundo año tiene que realizarla conectados los alumnos al sitio web que les va a dar la maestra. Entonces todos los niños de segundo se conectan, realizan y contestan una prueba de múltiple opción. La novedad, según el documento de consejo, es que el docente no necesita realizar la corrección. Ojalá se puedan conectar. Al hacer una evaluación en línea, computadora, porque algunas ya se rompieron. El docente obtendrá en forma inmediata los resultados obtenidos por cada alumno. Resaltamos que esto es una prueba que no fue elaborada por el maestro que lleva el curso, sino por gente que está desde afuera. Se realiza la corrección. No se realiza la corrección, en realidad la corrección es online. No, es cada cual se conecta, cliquea a determinados sitios y ahí se trae la respuesta. Bien. Y además se aplica en un solo día. Nosotros vamos a seguir conversando esto porque tenemos un problema de conectividad, creo, en todas las escuelas. No sé, igual de la pertinencia de este tipo de evaluaciones. Gonzalo está nervioso. Nos queda una cosa que está llegando a las escuelas que es terrible. Nosotros anunciamos otro día un inicio de discusión sobre el ENIA. Llega para las escuelas, llega ahora un cuaderno de aportes para la consulta a docentes, donde participan algunos compañeros que eran del sindicato, están en el sindicato, Martina Bailón, Luisa Bordoli, Lucía Forteza, que lo trataremos el sábado que viene, este cuaderno de aportes para consulta a los docentes. Bueno, muchas gracias, con el abrazo a Fefe, que hoy nos bancó más que siempre. Sí, y por favor, como siempre, quédense escuchando el programa que sigue, el programa de la gente que trata sobre el País Vasco. Así que a todos ellos nuestro saludo, hasta el sábado que viene con la silla. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.